Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues a partir de ese momento ya hemos estado iniciando gestiones para empezar a aprovechar esta declaratoria que nos amablemente nos hizo la Asamblea y la Gobernación en cabeza del doctor Luis Carlos Delgado Peñón. Es algo tan valioso para la Coral, para una institución en la cual ya durante 47 años hasta ahora vienen a obtener este reconocimiento tan merecido para esta cantidad de músicos, artistas que han venido laborando durante todo este tiempo, manteniendo y divulgando la música nuestra, música tolimense y colombiana y latinoamericana. Y parte de eso es la entrega de unos equipos que le hace la gobernación del departamento. También, ya si Dios quiere, la próxima semana ya lo vamos a estrenar con el favor de mi Dios, porque eso es otro regalo que nos hace la gobernación en cabeza de la Dirección de Cultura del doctor Mauricio Troncoso, al cual le estamos agradeciendo altamente, que nosotros no hacemos sino agradecerles es con música, porque no tenemos más con qué agradecerle todo ese apoyo, todo ese aporte que están haciendo con la coral. ¿Qué tipo de equipos se les está entregando? Una amplificación en la cual les estamos necesitando ostensiblemente, porque pues la coral no es una institución que la cual maneja recursos. Nosotros manejamos, es una cuota muy pequeña para sostenimiento de gastos de la misma. Entonces, por lo tanto, lo que se elabora ahí, pues es para el sostenimiento de cada uno de los músicos, los trabajos nocturnos, las serenatas, todo eso. Pues ese es el trabajo de cada agrupación para el sostenimiento de sus familias. La coral no tiene recursos adicionales en la cual tenga un sostenimiento, digamos, para poderlas llevar a un poco adelante. Pero nosotros ya tenemos una fe absoluta que a través de esta declaratoria vamos a empezar a salir adelante y poderle darle al Tolima una figura más de reconocimiento como capital musical de Colombia. Nosotros vamos a iniciar internamente un trabajo de mejoramiento de las cosas que necesitamos en la parte interna de la coral. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a mejorar en muchas cosas y poderle ofrecer al turista, poderle ofrecer a todos los que nos visiten ahí en la sede una mejor atención, que es lo que necesitamos. Nosotros en este momento estamos necesitando la sede para poder decirle al Tolima, a Ibagué, a Colombia: aquí está la coral, aquí pueden venir a escuchar nuestra música porque es nuestra sede. Eso es lo que vamos a empezar ahora a trabajar para lograr que logremos, para lograr encontrar la sede y la casa de la coral.